Hablar es un amigo, la verdad que cada vez que fuimos a la querida ciudad de Federación y fuimos a disfrutar del parque termal, nos atendió de la mejor manera. Hablamos justamente de quién está al frente del parque termal, que está muy coqueto, dicho sea de paso. Hablamos de Oscar González, encargado del parque termal de la ciudad de Federación, a quien le damos la bienvenida. Oscar, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Ahí está. A ver, espera un poquito, Oscar, a ver. ¿Ahí se escucha? A ver, Oscar, háblame ahí. Hola, Pablo. Ahí está, perfecto, Oscar, qué grande. Bueno, Oscar, un placer realmente tenerte en el programa y tuvimos una fallita técnica, pero ya está solucionada. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, bien. Acá con bastante trabajo, por suerte. Así que, bien. Bueno, Oscar, hay que hablar de que, teniendo en cuenta el escenario que venimos atravesando, empezó a jugar un rol clave para la ciudad lo que es las termas, ¿no? ¿Cómo están viviendo estos primeros días de lo que es las vacaciones de invierno? La verdad que veníamos con una incertidumbre, como todos, calculo que todos, ¿no? De saber cómo iba a reaccionar la gente, si iba a seguir eligiendo Federación. Pero la verdad, re contento. Estamos bien, está viniendo mucha gente, cada día se está aumentando el cupo de gente, así que la verdad que buenísimo. La verdad que nos pone muy contentos, Oscar. Y Oscar, ¿cómo están manejando, si bien hay aperturas, obviamente, cómo están manejando el aforo de la gente, cómo están manejando los protocolos? ¿Ves que el turista y tanto el federaense respeta las cuestiones que tienen que ver con los protocolos? Sí, la verdad que sí, la verdad que el turista está bien concientizado. Igual, bueno, vos, Pablo, que conocés el parque, sabés que el parque tiene 8 hectáreas y el parque acuático tiene otras 8 más. Seguro. Y tenemos abiertos los dos parques, así que la gente se puede mantener distancia en sus lugares de acampe, así que la verdad que bien, re bien. Oscar, siempre sé que también te unan una relación con el intendente, con Ricardo Bravo. ¿Qué es lo que te pide? Porque la verdad que uno lo ve siempre muy prolijito, siempre muy presentable el parque, y eso es tarea tuya y del equipo que tenés ahí a cargo. ¿Qué es lo que te pide Ricardo en este caso? No, la verdad que, bueno, por ahí capaz vos también lo conocés un poco a Ricardo como es una persona muy intensa, una persona que una vez por semana está viniendo a la mañana, una vez por semana está viniendo a la tarde al parque, está continuamente con esto, o sea, sabe también que dependemos de esto, y bueno, yo la verdad, como siempre, agradecido con él por este lugar, esta oportunidad, y claro, él no me puso para proponerme acá, ¿no? Sino porque sabe que tengo que responderle. Oscar, y el otro día vi que te cayó muy temprano en la mañana y estaban trabajando en la pileta semiolímpica, también quedó impecable, ¿o no? Sí. Esas cositas que tiene el intendente, que por ahí son las 7 de la mañana y te aparece, y por ahí son las 2, la 1 de la tarde y te aparece, en todo momento anda, así que No, sí, la verdad, él hizo un esfuerzo y una inversión muy importante, porque con entrada cero acá, cuando reabrimos de vuelta, venían 12 personas, y bueno, y la verdad que él hizo una inversión importante, sea en pintura y en todos los mantenimientos que necesitaba esto, y la verdad que hoy podemos darle una buena vista y un parque en muy buenas condiciones para el turista, ¿no? Oscar, siempre me sorprende cuando te charlas con los turistas, que nos ha pasado que hay gente que ya hace más de 10 veces que va repitiendo el destino Federación. ¿Qué te plantean? ¿Qué te dicen? ¿Por qué? Obviamente que si vuelven es porque les gustó mucho, pero ¿tienen contacto con el turista? ¿Hablan? ¿Van captando la opinión del turista? Sí. Vos sabés, Pablo, que esas son una de las cosas que también te incentiva mucho a seguir, porque, por ejemplo, acá vienen turistas, como vos decís, de muchos años, de 10, de 15 años, algunos inclusive de cuando recién se abrió. Mirá vos. Y vos sabés que vienen y te pasan ahí por la oficina, te piden para hablar, y por ahí capaz vos esperás, qué sé yo, un reclamo, y la gente no viene a decirte, gente de Córdoba. Mirá vos. Ayer mismo estuvimos hablando con un señor de Córdoba y me dice, esto no sé, dijo, no sé, no sé cómo explicarte, dijo, en Córdoba no tenemos, no sabemos que existe esto. Mirá dijo, vos, mirá qué lindo, dijo, mirá. La verdad es un sueño, dijo, el parque acuático, un espectáculo, dijo, así que, viste, la gente contenta y, bueno, se sigue renovando el parque, entonces, la gente sigue eligiendo, ¿no? Seguro, seguro, aparte una ciudad que está preparada para esto. Oscar, y aparte buscándole actividades, porque obviamente uno sigue las actividades, le empiezan a ingresar el tema gastronómico, el tema cultural, que también enriquece lo que es el parque, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, exactamente. Federación vive, sí, no solo de la gente que entra, sino de lo que tiene todo alrededor, que es el... Lo que hace el turista después que sale del parque. Y como también es una ciudad muy segura, eso hace que el turista venga, se sienta relajado y descanse acá, no tenga que preocuparse por nada. Oscar, y uno empieza, teniendo en cuenta esto que vos describiste muy bien, ¿no? Cerrado a cero, empezaron muy poco. ¿Empezás a proyectar lo que va a ser, lo que se viene, ¿no? Teniendo en cuenta... Que vamos a empezar a entrar en lo que es la época donde el turismo de terma explota, ¿esto lo empiezan a planificar? Sí, justamente tuvimos una reunión con el secretario de turismo y el intendente y estábamos viendo eso. La verdad que si hoy estamos así en temporada de invierno, sin contingente, porque por ejemplo el fuerte de ahora es la gente mayor. Seguro. Y bueno, y que no podía viajar porque recién ahora se está habilitando eso. No, la verdad que calculamos que vamos a tener una de las mejores temporadas, ¿no? Mirá qué lindo, mirá qué lindo y qué optimista. Oscar, este fin de semana se prevé un fin de semana lindo en temperaturas. ¿Esto juega un rol importante a la hora de ingreso a termas? Sí, me imagino, Oscar. Sí, sí, sí, sí, sí, porque por ahí al estar muy frío o lluvia o algo, la gente por ahí elige quedarse en el hotel o recorrer por ahí, pero no, la verdad que con este clima, que a partir de hoy ya calculo que va a ir cambiando y el fin de semana se espera muy buen tiempo, así que vamos a andar. Nosotros hoy justamente tuvimos una reunión y acá en el parque con todos los que estamos acá y decíamos que tiene que ser un muy buen fin de semana, así que nos organizamos para esperarlos a todos, ¿no? Oscar, y te pregunto, esto obviamente vos a la cabeza, pero de un gran equipo de laburo que tenés, ¿cómo manejaron cuando estaba encerrada? Porque vos ahí tendría que jugar también tu rol de decir, tengo que conducir a esta gente en un escenario muy complicado. ¿Fue difícil esa situación, Oscar? Sí, por ahí no tan difícil porque acá los empleados de acá sabemos, o sea, en una charla nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y más que nada empleados de años acá ya saben que nosotros dependemos de esto, dependemos de tratar bien al turista y necesitamos el turista. Entonces tratamos de hacer con lo poco que teníamos, fuimos mejorando lo que más se pudo y bueno. En estas condiciones estamos hoy. Ahí está, mirá, qué lindo. Oscar, ha sido un gustazo charlar con vos. En cualquier momento te andamos cayendo por allá, pero yo te agradezco la predisposición para charlar con nosotros. Te quiero felicitar por el laburo, porque la verdad que he recomendado a amigos que han ido y han venido chocho, y muy contento de lo que vivieron ahí en el Parque Termal. Así que, Oscar, te agradezco muchísimo esta comunicación. Dale, Pablo, no, gracias a ustedes, los esperamos a vos, a Mariana, que siempre nos visitan por ahí, y bueno, también te comento ya que jueves, viernes, sábados y domingos siempre tenemos algún evento acá adentro, sea degustación de comida, sea, por ahí hacemos degustaciones de jugo, todo eso, así que a partir del jueves al domingo siempre tenemos algo. Genial, genial, y abrimos la invitación a todos los concordienses que quieran ir este fin de semana. Exactamente, y que sepan que tienen el 50% de descuento en las entradas, presentando el DNI, así que los esperamos a todos, ¿no? Ahí está, qué linda charla. Oscar, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo en cualquier momento. Dale, otro para ustedes, que anden bien. Ahí está, qué linda charla.